Bienvenidos al Volantín, programa producido por Radio Cartón para la Bandera de Bombay y Anexas. Nuestra misión es sabotear el espacio, abordar la nave, amotinar la tripulación y hundir el barco. Transmitimos desde el barrio chino de Guanatos, Jalisco, cultura de retaguardia. Y iniciamos. Radio Cartón inicia su transmisión desde el barrio chino, Guanatos, Jalisco, México, planeta Tierra. Radio Colecta, que transmina cultura de retaguardia por internet. En colaboración con un bandoleón de locos desaforados que mezclan sus creencias, manías, creaciones, sueños, destrampes, pasiones y conciencia con el gusto y el placer por el arte y la cultura. Pretendemos llevarlos por los inhóspitos y cómicos caminos del ser escucha, cómplices de este viaje de divertimento. Buenas tardes, bienvenidos al Volantín del Barrio Chino, programa producido para Radio Cartón, y hoy es viernes, ya fin de semana. Y hoy vamos a tener también en la barra de programas en vivo el programa de La Perorata, con Enefistófeles, alias Jorge Daniel, y con Silvia Verónica, creo que ahora se llama así. Silvia Verónica Montes. Uh-huh. Y también tenemos a... La culeca con Araf Palacios y Alejandra González. Y también tenemos nuestro programa final de semana. Uh-huh. Nuestro programa de, pues, Observatorio Humano. Observancia del ser, ¿no? Que implica, pues, cuestiones de opinión, de filosofías, de literatura, de política, ¿no? Civismo, o sea, urbanidad. Con Eduardo Ramiro Lomelí y con Gabriel Larios, ahora co-conductores del programa Observatorio Humano. Y pues también tenemos un regalito musical. Ahora vamos a descansar un poco de audioterapia para que se... Okay. Para que no les venga tanta reflexión, y vamos a tener un descanso espiritual. Vamos a poner unos boleros yaceados, ¿no? Unas rolitas de, pues, del dominio público nacional, ¿no? Estos boleros que nos sabemos todos aquí en México, pero con distintas voces, en el sentido de que las hemos escuchado desde bolero ranchero, balada, bolero balada, y ahora va a ser un jazz bolero con Iradia Noriega. Vamos a poner unas rolitas con la dedicatoria para todos ustedes, estas, pues, rolas para disfrutar tranquilamente, ¿no? Si tienen por ahí una chelita, un refresquito, un tequila, un coñaquito, un whisky o un tonayan, pues prepárenselo. Y pues siéntense tranquilamente a escuchar estas rolas y, pues, a degustar con nosotros esta música de jazz bolero. Vamos a empezar con dos rolitas, ¿cómo? Quizás, quizás, quizás, y Los Pequeños Detalles. Vámonos, pues. Sí. Siempre que te pregunto de cómo, cuándo y dónde, tú siempre me respondes, quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días y yo desesperando, tú contestando, quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando. Así pasan los días y yo desesperando, tú contestando, quizás, quizás, quizás. Esperando, tú Estás perdiendo el tiempo pensando y pensando. Con lo que tú más quieras, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días y yo que hicimos, dijimos y en ti un sinfín de pequeños detalles, andar por las calles, cantar o reír, son las cosas que hacemos. Parece divino existir, disfrutar el brincar de la mano, agua que la lluvia dejó por ahí, estirarse a cortar una rama o quizá pararnos a ver un rubí. Que hicimos, dijimos y en ti un sinfín de pequeños detalles, andar por las calles, cantar o reír, son las cosas que hacemos. Parece bien divino existir, disfrutar el brincar de la mano, agüita que la lluvia dejará por ahí, estirarse a cortar una rama o quizá pararnos a ver. Hacemos a diario Estamos de nuevo en el volantín y pues muy chidas las interpretaciones de Iradia de este par de rolas. Y pues también, como siempre, saludando a la bandera, a Víctor Hugo Pérez Farías, mi compadre, un saludo, a Trils Hernández, a Angelito Ángel Corral Romero, a Cristina Moreno, a Miguel Ángel, a Tucita Briones, a Irat González, a Diana Marisela, a Talia en Corona, a Mercedes Salazar, a Roberto Rojas, a Mandiña Rodríguez, a Librado, a Vane Flores, a Amado Hernández, a Rosalba, pues a toda esta banda, a Olga María Sotomayor, a Eduardo Lemos, a toda esta banda que nos escribe y nos manda un link. Desde luego también a Antonio López Vega, que nos escribe desde la hermosa República de Ajijí. No, ya se extraña ahí la Laguna de Ajijí, aunque todos le decimos Laguna de Chapala. Ah, sí. Pero también este es Laguna de San Antonio, de Jocotepec, de San Cristóbal. De toda la ribera. De toda la ribera chapaleca. No, pues un saludo a toda la banda que pues se dedica a esto de la creación, del arte, de la cultura, a toda la banda que nos escucha siempre, ¿no? Y pues también queremos recomendar un pequeño libro editado por el Fondo de Cultura Económica que se llama Tacha y otros cuentos. Esto es de Efrén Hernández, que dice que este libro, bueno, el cuento de Tachas, se editó por primera vez en 1928. Él nació en 1924 y murió en el 58. También es considerado como uno de los que tuvieron mucho que ver con la literatura o con la escritura o con la creación de Juan Rulfo en sus inicios. Y pues se considera también así como el maestro, uno de los maestros de la literatura mexicana. Este cuento de Tachas en especial es muy divertido, tiene pues muy buen lenguaje, así como para los compas, ¿no? Que están en el rollo de lo cotidiano, de lo simple, pero con esta creación, con esta posibilidad de recrear el mundo con palabras propias, ¿no? Es muy divertido contemplar las nubes que pasan, las nubes que caminan de forma, que se van extendiendo, que se van alargando, que se tuercen, que se rompen sobre el cielo azul, un poco después de que termina la lluvia. El maestro dijo, ¿qué cosas son las tachas? La palabrita extraña se me metió en los oídos como un ratón a su agujero, y se quedó en él, agazapada. Después entró un silencio caminando en las puntillas de los pies, un silencio que, como todos los silencios, no hacía ruido. Este es un fragmentito, pues, de tachas, de la forma en que es narrado. Y pues este cuentuario acá de tachas y otros cuentos de Efrén Hernández, de colección Sensontle, lo puede encontrar aquí en la librería La Rueda, pero también, pues, los que le caen allá al Fondo de Cultura, pues, pueden comprarlo. Es un libro muy vara, vale como 60 y... no llega a los 70 pesos. Entonces, es muy interesante conocer este autor. Quienes ya lo conozcan, pues chido, ¿no? Y quienes no, pues búsquenlo, Efrén Hernández. Y pues también vamos a continuar escuchando a Iradia Noriega. Uh-huh. Bueno, pero antes vamos a hacer el anuncio del Festival Botánico Segunda Edición. Plantas carnívoras, orquídeas, bonsai, cactus, suculentas y productos naturales, al igual que va a haber muchos artesanos en esta exposición, venta y talleres, Festival Botánico en el Parque Agua Azul, del 2 de agosto al 6 de agosto de 2017. Pues pueden caerle, va a haber muchas conferencias, charlas y pues manejo o conocimiento sobre el tratamiento de las plantas, son precios módicos, económicos, varas, y pues es del 2 al 6 de agosto en el Parque Agua Azul, Festival Botánico, segunda edición. Y también tenemos que invitarlos a el Encuentro Metropolitano de Cultura Viva Comunitaria Jalisco 2017, que se llevará a cabo el día de mañana a partir de las 10 de la mañana. Pueden inscribirse, pueden ser individualmente o en colectivo, para dar a conocer su trabajo, sus experiencias sobre estas acciones comunitarias. Va a ser en donde está el Jardín de Polanco, en Lomas de Polanco, y bueno, la Rueda Cartonera y el Viento Cartonero. Vamos a dar un taller a las 11 de la mañana. Esto es un concupo limitado, no más de 20 chavos. Se pretende que el taller sea para niños, de modo que si están muy chiquitos, digamos 6, 8 años, sí tienen que ir acompañados de sus papás, porque luego de repente utilizamos algunos objetos muy delicados y que pueden ser pues como peligrosos, ¿no? O sea, bueno, no mucho, pero tampoco tenemos así como la capacidad de estar atentos a 20 chavitos, y sí, son menores de 8 años, que pueden ser entre 6 y 8 años, pues sí tiene que ir acompañado de un mayor que lo apoye y lo ayude, ¿no? El mayor no puede hacer un taller, ¿no? Tiene que estar apoyando y cuidando al niño, porque luego nos dicen, es que yo también lo quiero hacer, no se puede, porque si no, vamos a descuidar ahí al niño, y la idea es que no se genere ningún accidente. Y pues vamos a vernos ahí a las 11 de la mañana en el Jardín de Polanco. Esto será también en el Teatro de la Parroquia Lomas de Polanco, que queda en Laura Méndez, creo que algo así como 1380, bueno, pero está entre la calle Ramón Alcorta y Andrés Valvanera, ¿no? Pues ahí los esperamos. Igual pueden encontrar más información en Facebook Eventos, y pueden confirmar su asistencia con la organización, que es Cultura Viva Comunitaria Jalisco @gmail.com. Y pues ahora sí, vámonos a escuchar a Iradia. ¿Cuántas rolitas vamos a poner? 2, Ojos Negros y ¿Quién Eres Tú? He perdido la razón. En un par de ojos negros yo desbordo mi pasión. Ojos negros son los que me embrujan, los que me hacen enloquecer. Ojos negros son los que merecen todo esto que hay aquí en mi ser. Ojos negros son como la noche, son mi luna y son mi sol. Ojos negros brota mi derroche de delirio y de devoción. Ojos negros lléname el alma con tu fuego y tu pasión. En un par de ojos negros ojos negros, ya no tardes, porque muero sin tu amor. Ojos negros, vengan, ilumínenme. Ojos negros, ojos negros, ojos negros, quiero yo. Thank you.

pasado y el cielo. Toda tu vida eres un ángel, una visión furtiva. La sensación que al contemplarte dejas de mí, fuera de amor, compasión, lo que hago de decir. Vas dejando a tu paso todas las almas en éxtasis. ¿Quién eres tú? Dímelo, dímelo, solo mí. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Bueno, regresamos al volantín y aquí en Vueltas y Vueltas y Vueltas también tenemos que saludar a Miguel Chávez, un compa de la vieja guardia, y que también me encontré hace 40 minutos ahí cuando venía para acá, al Chupón. Seguramente muchos de los compas se acuerdan de los LM de allá del barrio de Atemajac, la López Mateo y Cantarranas, por ahí, el Chupón, pues chido, ¿no? Y también a Claudia Ramos. De repente es muy chido encontrarse con esos viejos locos del barrio, pero también siempre nos llegan noticias de otra índole, ¿no? Como hace poco, no hace más de 2 días que me enteré que murió un amigo, Daniel Bermúdez. Daniel Bermúdez, que tocaba en ese ya legendario grupo de punk, ska, La Vasca, de Tepic, Nayarit, y que luego tuvo también otro proyecto ahí de que se llamaba El Cabo, El Sargento, no sé qué rollo, El Cabo Pérez o algo así. Y pues me vino a la memoria este cuento que alguna vez escribí. Él trabajaba en uno de los museos de ahí de Nayarit, y pues lo frecuentaba de repente cuando había ciertas exposiciones o cuando llevaba a mis hijos a los talleres de arte o de algún rollo ahí, o presentaciones bufas o chuscas de cierto tipo de personajes que se presentaban ahí, gracias también al compa Juan Lamas. Y pues yo voy a dar lectura a este cuento, que en realidad implica una denuncia hacia las políticas culturales de no solamente Nayarit, yo creo que de todo México, porque a veces no nos damos cuenta de muchas cosas y sin embargo estamos ahí en lugares no equívocos, sino más bien espacios que existen por las cuestiones de la política, pero no de la política cultural. Es decir, estos espacios necesarios, vitales, como espacios o centros culturales o foros de arte y de cultura, pues son vitales para la comunidad, para la raza, pero que luego que están en manos de no sabemos quiénes, a veces de familiares, de cuñados, de compadres, de suegros, de no sé quiénes, porque pues de alguna manera desechan o creen que la cultura no es importante para el desarrollo del país, ¿no? O simplemente les interesan los espacios que dejan billetes o que les dan cierto tipo de prestigio político para poderlos cambiar por votos, y pues desechan la idea de que hay gente que le interesa mucho este tipo de espacios, ¿no? Bueno, este cuento se llama El extraño caso de la señora que vendía pozole, y está dedicado a Daniel Bermúdez, y dice: Juan Macanas era conocido por ser el director de exposiciones del Museo Aramara. A Juan lo conocí mi primer día de la chamba, como técnico en museografía en el Museo Aramara. Él era el director de exposiciones y sería mi jefe en turno. Juan, muy sangre liviana, igual te cae bien o mal, pero eso le vale madre. Es pintor y maestro de artes plásticas. Siempre dicharachero y bromista. Nadie se le pela a su carrilla. Cuando llegué y me presenté con él, me dijo: no te agüites, aquí vamos a chambear tranquilos, pero de feria ni hablar. Esa está muy escasa. Casi siempre le salgo poniendo. Me tocó el mero día de cierre de la convocatoria para la muestra de Corazón Pinchao. Yo recibí todas las piezas de arte para su exhibición el mero día de San Valentín. La muestra Corazón Pinchao estaría compuesta de 40 piezas de 20 artistas de Tepas. Eran las 8 de la noche cuando llegó Filipo II, el último que faltaba, con sus cuadros. Se miraba cansado, las piezas no las traía embaladas. Le dije a Juan que qué pasaba con esas piezas, y Filipo dijo que las acababa de terminar, que aún estaban frescas y que esperaba no hubiera ninguna bronca por eso. Juan, quitado de la pena, como era su costumbre, bromeó con Filipo y le contestó: aquí el sargento y yo nos encargaremos de darle la última manita a estas y a todas aquellas. Se rió Juan y señaló una hilera de cuadros que ya teníamos preparados para hacer la curaduría. Filipo se rió y Juan, al contrario, se quedó serio. Yo le entregué los recibos de la obra y se despidió sin darle la mano a Juan. Sargento, me dijo Juan, vamos a echarnos unos tacos para cargar la pila y regresar a terminar de montar la expo. Vázquez, le contesté, es lo que hace falta, unos tacones. Regresamos como a las 9:80 de la noche. El guardia estaba dormido y tuvimos que tocar muy fuerte para que despertara y abriera. Juan le tiró carro al tira. ¿Qué pasó, mi matute? No lo contrataron para dormir, sino para cuidar el museo. En una de esas y nos dejan sin patrimonio cultural. Estaba en el baño, contestó el cuico, limpiándose la baba. ¿Cómo ves, sargento? En una de esas se llevan a las muchachas de Tecuala y este güey en brazos de Morfeo, dijo Juan, riéndose de una obra de Vladimir Cora. Montada en un marco de hoja de oro muy rococó y garigoleado, colgado en la entrada de la oficina de la Mayra Lupe, la señora directora de la Aramara. Nos pasamos a la sala de exposiciones temporales y ya cenados nos pusimos a darle a la talacha. Juan me dijo que tenía una botella de herradura blanco y me propuso echarnos un trago para el relax. Juan tenía 6 meses trabajando en el museo. Estaba enfadado porque la Mayra Lupe no se aparecía por el museo más que los días de raya y cuando se inauguraban las exposiciones. Él tenía que hacerla de todo morocho: afanador, intendente, museógrafo, curador, chalán y hacha con la gabacha. Nunca había lana para ni madres, ni rollo de papel en lo sanitario, mucho menos jabón para manos. Es más, ni para clavos me dan. Estos me los traje de la casa. Lo único que vale la pena es que me dejan hacer estas expos, y si se vende me quedo con un 20%. El 10% es para el museo y el 70% para el artista. Si no se venden mientras la expo, el día de la clausura hacemos una subasta y a huevo se vende. Y ahí es donde nos recuperamos. Hasta a ti te va a tocar una feria, ya verás. Las invitaciones las pusieron los del Club Amigos de Mi Arte. Los canapés los sacaremos del Se Cagan. El guayno lo traen los artistas. Todo eso me decía y más, pero yo se los estoy resumiendo. Mientras veíamos tequila y fumábamos, el tirano venía a la sala y se asomaba para ver si ya habríamos acabado. Pero ni madres, lo que sí se andaba acabando era el pisto. Un rato más y seguimos con la montada. De repente me empezó a dar sueño y me sentía cansado. Ya eran como las 1:70 de la mañana cuando acabamos Al tequila le quedaron el puro culito y nos dieron las 2.30 mientras lo acabábamos de matar. Juan andaba pedo y cuando nos íbamos a salir no encontramos al tigre en todo el pinche museo. Luego nos dimos cuenta de que la puerta de la salida estaba abierta. El pinche Juan me hizo el iris de que no hiciera ruido y que lo acompañara. Acercó una silla al cuadro de las muchachas y se subió. Ya se andaba cayendo porque estaba muy pesado. Entonces me hizo la seña de que yo agarrara el cuadro para bajarlo. Nos salimos del museo con todo y cuadro. Me iba riendo y el Juan me decía que me callara. Luego nos trepamos a su camioneta y agarramos rumbo a mi cantón. Llegamos a mi casa y Juan se aferró a que yo guardara el cuadro. A mí se me había bajado el pedo. De repente pensé que como broma pasaba, pero robarnos un cuadro sí estaba cabrón, o no, sepa la verdolaga. Lo bajé y ya dentro de mi cantón lo dejé sobre el sofá. Luego me fui directo a roncar. Al día siguiente, el 14 de febrero, mi vieja despertó y me hizo de desayunar chilaquiles. Añeñe pa' la cruz de olvido. Mi ñora andaba muy alegre y cantautora. Cuando me levanté para ir al baño, le eché una mirada a la sala y no vi el cuadro en el sillón. Me seguí de filo hasta el retrete y ya en el trono pensé, ah cabrón, pues si yo lo dejé en el sofá. O fue mi alucín y ni lo bajé de la ranfla de Juan. Está cabrón el corrido. ¿Qué chingados pasaría? Cuando salí del baño, ahí estaba mi ñora y me empezó a dar besitos y me dijo que ya estaba el almuerzo. Ándele, mijo, te hice cafecito y unos chilaquiles con huevo como a ti te gustan. Esto nomás para ponerle más entusiasmo a la conmoción de estar crudo y no saber qué onda con el cuadro. Ella me llevó hasta la mesa y me sentó. Y sí, ante mí estaba un plato rebosante de chilaquiles rojos y un par de huevos estrellados con su salsita y un cafezazo. Mi doña se parqueó junto a mí y como si fuera maga, abrió sus brazos y con su mano derecha me mostró el cuadro de las muchachas colgado a media sala del cantón. Gracias, mi amor. Gracias por acordarte de este día tan especial. ¡Uta! Era neta. Y yo ni en cuenta. Era nuestro primer aniversario de bodas. ¿Qué chingados hago ahora? Por lo pronto le seguí el cotorreo. Ya después hablaría con Juan. Llegué al museo antes de que Juan llegara. Habíamos quedado que a las 3.80 de la tarde para preparar todo el festín y estar listos para la gran inauguración de la muestra Corazón Pinchao. La puerta del museo estaba abierta. Recorrí las salas y nada. Volté a ver el cuadro de las muchachas de Cora que colgaba en la pared de la entrada de la oficina de Doña Lupe y ya no estaba. Había un huecote amarillo y feo. Anduve merodeando por todo el museo y ni un alma. Llegué a la sala de las exposiciones temporales y estaba checando cómo nos había quedado de chingón la museografía y chanclas rocanroleras. Hacían falta dos cuadros, los últimos cuadros, exactamente los de Filippo. Volví a ver todo, los conté, chequé de dos en dos, sus parejitas, y todos estaban ahí, menos los dos de Filippo. Me regresé en reversa, y así como entré, salí, sin ser visto. Volteé a ambos lados de la calle al salir del museo. Caminé sobre la derecha, me metí en el bar de Lino, chequé la hora y faltaban 3 minutos para pedir otro vodka. Me lo chingué y pedí otro. Lo aguanté hasta las 6.60. Alumbradón regresé al museo. El tira estaba en la puerta. Le pregunté por Juan. Me dijo que estaba en la sala grande. Ese, de las exposiciones temporales. Juan ya había colocado otros dos cuadros de su autoría en los huecos de las obras de Filippo. ¿Qué crees? Me dijo. Se chingaron los cuadros de Filippo. Son chingaderas. Aquí nadie cuida nada. Pinche cuico valepito. No sé a dónde se va. Se sale o se mete y la maestra Lupe no me contesta. A ver qué chingados hacemos. Pinche ruca de arte no sabe ni madres, pero siempre está en su pinche sanaduría. Lo vi tan angustiado que ya no le comenté nada del cuadro de las muchachas. Hay que ponernos a preparar el cóctel, el sonido, los canapés. Ahora resulta que va a venir la directora del Se Cagan y los regidores. Pinche gente, ni les interesa el arte. ¿A qué chingados vienen? La maestra Lupe tiene que dar el discurso inaugural y sepa la chingada dónde anda la pinche vieja. Debería de solo atender su pozolería. Para eso sí es buena, pero sepa la chingada quién canijos le consiguió la chamba de directora, porque de arte nomás andobas. Nos pusimos a arreglar el museo, barrimos, trapeamos, arreglamos los baños, llegaron los pastelitos, las botanas, los chescos, el vino, y la maestra Lupe bien arregladita, como para fiesta de 15 años. Ah, pero con mandil. La neta, la ruca estaba bien curada con su atuendo de chaina poblana. Maestra, le dijo Juan Macanas, muy serio, como nunca. Maestra, le avisaron que va a venir la licenciada y los diputados de la Comisión de Cultura. Sí, sí, Juan, ya está todo listo. Ya, maestra, solo falta el orden del día. Usted dará el discurso de la inauguración, luego yo agradeceré por parte de los artistas y enseguida daremos el micrófono a la licenciazna, perdón, a la licenciada. De acuerdo, Juan, así será, en ese orden, está bien. ¿Se necesita algo más? No por lo pronto, maestra, pero sí hay un detalle que me gustaría platicarlo con usted después de la inauguración. Está bien, Juanito, luego platicaremos. Yo también tengo algo pendiente y muy delicado que decirte. Llegaron los artistas, un chingo de invitados, cocteleiros y público en general. Como diría la maestra más adelante en su discurso, nunca había habido tanta gente en este museo como hoy. Los últimos en llegar fueron los políticos con todo y guaruras. No por miedo, sino por presumir su despliegue de protección. La neta, ni quien los pelara, pero ahí andaban hasta enseñando los cohetes, muy en su papel de puercos. Al final, ni compraron nada. Pero eso sí, se la pasaron felicitando a Doña Lupe por la excelente exposición. Luego, se anduvieron paseando por todo el museo y la vieja política sí se dio cuenta que faltaba el cuadro de las muchachas de Vladimir y le preguntó a la señora del pozole. Ella se sacó de la manga un, lo mandamos a limpiar, le hacía falta mantenimiento, antes no dijo a restaurar. Ok, respondió la política, luego cuando esté listo me avisa para llevármelo a mi casa. En eso estaban cuando llegó Filipo. Me acerqué a él y lo saludé. ¿Qué tal, Filipo? Bien, todo bien. Me retachó el saludo mientras caminaba para la sala de exposiciones. Oye, Filipo, le dije, como para detenerlo. ¿Qué crees? ¿Hubo un problema con tus piezas? Oh, sí, me contestó. Solo que ya no pude avisarles. Tuve que llevármelas. No estaba muy conforme de cómo había quedado el cuadro de San Sebastián. No me latió la luz, no era lo que buscaba y vine en la mañana, pero cuando pasé al museo no había nadie, ni a quién preguntarle. Entonces decidí llevármelo así nomás. Cuando iba en camino a mi casa reflexioné que si nadie me había detenido ni me había dicho nada por retirar el cuadro, lo mejor era regresar por el otro y regresé por el Cupido Azul, y pasó lo mismo, no me encontré a nadie que me impidiera sacarlo, y pues me lo llevé, pero igual pensé venir a la expo y comunicarle a Juan que me había llevado mis cuadros para que no se preocupara. ¡Ah, no te apures, Filipo! Ahora está muy entretenido con tanta gente, yo le contaré más adelante. Vamos a la barra, te invito un brindis, los artistas trajeron un tequila muy rico. Y pues, ese es un cuento para el buen Daniel Bermúdez. Y vamos a terminar. Jacobo, ya no alcanzamos. Pues no, ya nomás nos queda una. El maestro Enrique Poeta dice que muy chido el volantín. Saludos a todos en cabina. Pues saludos a todos y gracias, Jacobo. Recordemos a nuestros patrocinadores, La Rueda, Libros y Café, Ediciones del Barrio Chino, Cuadernos La Aguja, Peregrino Café Bistro y Granola Gourmet. Pues gracias a todos y a Daniel Bermúdez. Uh-huh. Buen camino, carnal. Bermúdez. Y bueno, nos quedamos con Bésame Mucho. Y hasta el lunes. Mm-hmm. sale. Bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte, perderte otra vez. Bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, ven y bésame mucho, que tengo miedo perderte, perderte. Verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos, lejos de ti. Yo me encontraré, así que ven y bésame. Si fuera esta noche la última vez, ven y bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte, perderte, perderte después. Perderte. Yo tengo miedo de perderte otra vez, yo tengo miedo de perderte después. Yeah. Ven y bésame.